Goldie Motel, Guitar Gangsters and Cadillac Blood eran Volbeat, la primera con V, la segunda con B, V-O-L-B-E-A-T, Volbeat, la primera con V, la segunda con B, Volbeat, o cómo inspirarse en clásicos como Elvis Presley o Johnny Cash en la Copenhague de principios del siglo XXI y convertirse en la banda heavy metal por excelencia de Dinamarca, Dinamarca Metálica, sí señor, y al lado, justo al lado, Suecia, y de ahí, The Helicopters. De 9 a 12, Oldie Motel. Come on, en Rock FM. No! existe cariño, sabes que tú eres mi amor. Vamos a reírnos del mundo como cuando te hago el amor. Mueve tus caderas cuando todo vaya mal. Tú solo mueve tus caderas. Motel en Rock FM, la banda madrileña con Mora. Mueve tus caderas. Yo tengo la solución. Un gesto, un detalle de la banda de Madrid, que por cierto, mañana van a estar en el motel, porque el carnicero se encuentra también aquí, les ha invitado. Va a hacerles una entrevista mañana en el motel a las 11 con Mora, presentándonos Personas Reales, su nuevo álbum, en el que no está esto que estábamos escuchando. Esto es una cosa que tengo yo que comparto contigo y que suena aquí en Rock FM porque nos mola, como esta canción escrita por Daron, Shavo y Serge. Malakian, Odadjian y Tankian. 14 años tiene ya y mira cómo suena. Life into the man's heart. When I became the sun, I shone life into the man's heart.